Facundo Jones Guala llegó a Chile y comparecerá ante Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia. Este martes se confirmó la llegada a Chile del líder mapuche Facundo Jones Guala, quien fue trasladado por un helicóptero hasta el país luego que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, firmara el decreto de extradición, medida con la cual el comunero quedará a disposición de la justicia chilena. Jones Guala es acusado por la justicia de presunta participación en el incendio del fundo Pisupisué, ocurrido en el 9 de enero del 2013. El lonco se dio a la fuga durante el proceso del juicio del 13 de noviembre del 2014, residiendo en Argentina. El abogado Luis Soto informó que fue citado al Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, en donde se definirá la fecha del juicio y las medidas cautelares. Serán defensores penales públicos los que lo representen, salvo una decisión contraria de él. Debe ser puesto a disposición del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia. Este debe decidir la fecha del juicio y además pronunciarse sobre medidas cautelares que se dicten en su contra. Muy probablemente el Ministerio Público va a pedir la prisión preventiva y habrá que esperar a que sean los jueces los que resuelvan esta situación. Hasta ese minuto todo sigue en el nivel de las conjeturas, sabiendo que se ha avanzado un paso en términos de que procesalmente está establecida su extradición a Chile. El defensor público, Luis Soto, precisó que Jones Guala debe confirmar a quienes confiará su defensa durante este juicio. No obstante, hasta el minuto queda a su cargo la representación del comunero mapuche. Respecto al caso, Soto precisó que la defensa sigue sosteniendo la inocencia por los cargos que se le imputan, principalmente por la falta de pruebas, pero agregó que esto será resuelto en el próximo juicio a Jones Guala. La defensa hasta este minuto, de Facundo Jones Guala, digo hasta este minuto porque eventualmente, ya que no hemos tenido contacto con él hace un par de años, no sabemos si va a mantener su decisión de que sean defensores penales públicos los que lo representen, eventualmente pudiera ser uno privado, no lo sabemos. Pero hasta este momento lo que sostenemos es que los antecedentes reunidos en la investigación y que motivaron la acusación en contra del Facundo Jones Guala no son suficientes para superar un estándar que genere una condena en contra de él. Del anterior juicio de este caso de incendio del fundo Pisupisué fueron absueltos Cristian García Quintul, Machitito Cañulef Niepan, Alex Bahamondes y Fénix Delgado, declarando culpable de encubrimiento a la Machi Millaray Huichalaf, lo que calificaron las comunidades mapuche como una condena política. Durante esta tarde, desde las 14 horas, el comunero mapuche comparecerá ante el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia a la espera de sus medidas cautelares. Mientras tanto, del Instituto Nacional de Derechos Humanos lo visitaron e informaron que el líder mapuche inició una huelga de hambre.